sobre el 18 de septiembre que está a puertas, sí, a la vuelta de la esquina. Y la imagen habitual es recurrente, la gente pasándolo bien, bailando, disfrutando en familia. Pero aquí viene donde tú debes colocar acento y debes preocuparte y a la vez ocuparte de lo siguiente. Demasiadas empanadas, mucha carne, la sal, todo rico. Pero ¿cómo afecta a tu cuerpo? ¿Cómo afecta el proceso de la alimentación en tu persona? ¿Te has puesto a pensar en eso, no? Nada, ¿qué me va a pasar? Nada. ¿Cuántas veces escuchamos lo mismo? ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que te haces un daño tremendo? El día de hoy hemos invitado a una profesional cuyo nombre es Carmen Gloria Cernini. Ella es nutricionista de la Universidad Católica de Chile y nos viene a acompañar y al mismo tiempo educar, informar. Si tiene preguntas que hacer, aproveche la oportunidad porque tendremos micrófono abierto para todos. Vamos a dar la bienvenida, le voy a pedir que se acerque al micrófono lo más posible. A ese micrófono de allá, por favor, si es tan gentil, estimada profesional, Carmen Gloria, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gusto saludarla. Igualmente. Cuéntanos, ¿qué haces tú? Bueno, yo soy nutricionista, estoy trabajando en el Centro de Salud Familiar del San Alberto Hurtado, que pertenece a la Red de Salud de la Católica. Y hoy día estamos para hablar sobre un tema que es súper importante, sobre todo en estas fechas, que es el 18 de septiembre, los kilos de más. Los kilos de más. Oye, hablemos de este tema que nos trae. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Qué nos quieres dar a conocer con lo que vas a plantear? Bueno, en general en casi todos mis pacientes siempre surge la duda, por ejemplo cuando uno les hace como indicaciones alimentarias, ¿qué es lo que puedo comer en el 18 de septiembre? ¿O realmente hay que restringirlo todo? ¿O podemos celebrar de una manera un poquito más saludable? Y por eso estamos hoy día, ¿verdad? Para poder aclarar un poco la duda de las personas y poder demostrarles que sí se puede pasar bien de una manera mucho más saludable, tal vez prefiriendo otros tipos de alimentos versus otros, o reduciendo las porciones, o algunos consejos que hoy día vamos a hablar. Adelante, te dejo con tu exposición sobre la alimentación saludable. Bueno, les cuento que el 18 es una fecha súper complicada, ya en general hay muchas empanadas, choripanes, parrillas, alcohol, y en general la población como que no sabe mucho cómo alimentarnos o qué preparaciones hacer un poco más saludables, sobre todo para las dueñas de casa. Entonces les cuento que, por ejemplo, para un 18 hacerlo un poquito más saludable, podríamos planificar un poco más la alimentación de los días. Por ejemplo, si un día queremos comer empanada, ok, nos podemos comer una empanada, preparación ojalá no frita, ¿verdad? Pero hay que saber que la empanada es un alimento con mucha cantidad de calorías, por lo tanto, eso sería como un almuerzo. Entonces, lamentablemente, una empanada, un almuerzo. Exacto. Entonces, lamentablemente, si nos consumimos una empanada, por ejemplo, de pino, tiene aproximadamente 500 calorías. Y entonces nos quedaría solamente consumir, por ejemplo, verduras de hojas verdes que son generalmente de libre consumo, como la lechuga, repollo, ensaladas de pimentón. Ya, entonces ese tipo de verduras serían súper útiles como para acompañar el tema de la empanada. Entonces otro día, por ejemplo, si es que queremos consumir otro tipo de alimentos que no sea solamente la empanada, podemos elegir preparaciones asadas, que no hay ningún problema porque no se involucra aceite, ¿verdad? Pero con carnes más magras, quiere decir con menos contenido de grasa. Puede ser, por ejemplo, pollito sin piel, pavito, puede ser carnes, por ejemplo, el asiento picana, todo lo que sea el abastero, ¿ya? Son preparaciones mucho más sanas que el cordero, por ejemplo, o que todo lo que sea el costillar de cerdo, ¿ya? Y acompañarlo siempre con las verduras que yo antes le mencioné, las ensaladas, papas mayo, el choclo, por ejemplo, con mayo, las típicas arvejas, todo eso no son muy bien considerados verduras, son más que todo aportes como lo mismo que el arroz, fideo. Entonces para esta fecha tratar de evitar ese tipo de acompañamiento, siempre elegir entonces, por ejemplo, su pedazo de carne asada, ¿verdad? Con los cortes menos grasos que yo le expliqué, junto con las ensaladitas. Y de postre, bueno, el clásico mote con huesillo también se puede utilizar con endulzante. No hay ningún problema. Los endulzantes que son como que se pueden preparar, o sea, que son estables a altas temperaturas. O sea, se puede cocinar con esos endulzantes, la sucralosa y la stevia. Los otros tipos de endulzantes no son resistentes a altas temperaturas, por lo tanto cambia el sabor y pone más amargo las preparaciones. Entonces, por ejemplo, un rico mote con huesillos con endulzante, sucralosa o stevia sería muy buena preparación como, por ejemplo, para un postre, una tarde, una colación. No más de una cucharada sopera de mote, ¿ya? Cocido. Quiero que me desmitifique algo. alimentarse bien y en forma saludable es caro, ¿sí o no? No, más que todo va en el tamaño de la porción y en la elección de alimento. Por ejemplo, la verdad, si le estoy diciendo compra, o sea, consuma, por ejemplo, alimentos light o cero, las bebidas en general no tienen tanta diferencia de precio. Los juguitos tampoco tienen mucha diferencia de precio entre unos con azúcar y otros sin azúcar. O, por ejemplo, si afecta bastante al bolsillo, podría ser el consumo de agua, ¿verdad? O la cocción de la fruta. El agua de cocción de la fruta es súper buena mientras sea con sucralosa o stevia. Las postres de fruta en general, bueno, hay varias opciones de fruta muy económicas, sobre todo si aprovechamos la feria, más que una casata de helado a veces, ¿ya? Y el tema de los cortes menos grasos, al final, más que todo va en la técnica de sacarle el cuerito antes de cocinarlo o hacer preparaciones que no incluyen aceite. O sea, al final, ese mito que dice la alimentación saludable un poquito más cara, no siempre. Más que todo hay que fijarnos en las porciones de los alimentos. Acá tengo una colega que es Alejandra Díaz que me pregunta, pero Juan Carlos, los niños en los colegios no quieren comer frutas, verduras. ¿Qué estrategias propone nuestra nutricionista para los niños? Vamos a ir a música y a la vuelta abordamos ese tema también que es importante. ¿Le parece? Me parece. Oiga pues, señorita, ¿Qué quiere, abuelito? Cinco cuadras que la vengo siguiendo, pues. ¡Ay, cachaigando! ¿Y para quién? Que usted me gusta mucho, güey. Pero viejito, si usted no puede con su alma. No creo, mijita, y me acuerdo de Toicito. No me haga más un flipo. No, es que cinco cuadras que la vengo siguiendo. ¿Y para qué? Ya, se me olvidó ya. Ya estamos de vuelta compartiendo estos importantes temas para toda nuestra comunidad. El objetivo fundamental de invitar a estos profesionales a la radio es compartir, uno, dos, aprender, tres, reflexionar sobre nuestra alimentación, los hábitos que tenemos, y cuatro, fomentar hábitos de alimentación saludable a la población con el objetivo de evitar enfermedades crónicas en niños y adultos como la hipertensión, la diabetes, que son el mal endémico de nuestra sociedad debido, uno, a la mala alimentación que todos tenemos. Uno es lo que come. Si comes porquería, tu cuerpo va a funcionar malo. Pero si la gente no sabe definir o entender lo que es un alimento no saludable de uno saludable, ¿cómo entonces? Para eso están nuestras profesionales el día de hoy. Les recuerdo que estamos junto a la siguiente, a la persona cuyo nombre es Carmen Gloria Cermini, nutricionista. Y le habíamos dejado pendiente una pregunta, una profesora, colega nos pregunta, pero Juan Carlos, los niños no quieren comer fruta y se van más por los snacks y no alimentan nada. Dejamos con la palabra a nuestra nutricionista. Bueno, en general es un gran problema, sobre todo para los niños, el consumo de fruta. Pero yo siempre les he dicho a mis pacientes que es un hábito, es como que los chinos siempre coman comida en la mañana, es un hábito que se va creando en la familia. Entonces, si desde pequeñitos los vamos criando a comer consumo de fruta, que es saludable para ellos y todo, va a ser costumbre y los van a asociar como alimentos más conocidos. Pero ya en el caso, por ejemplo, que no quisieran consumir fruta, siempre hay otras alternativas como colaciones saludables. Y para las dueñas de casa, tomen papelito para que anoten algunas como tips. Colación saludable es aquella que tenga por lo menos de 80 calorías por porción de un alimento envasado, que tenga menos de 3 gramos por porción también, ya, y que generalmente, bueno, esos pueden ser, por ejemplo, hay ciertos tipos de barrita de cereal, pero no cualquiera. Por ejemplo, las marcas Quaker son las que yo más recomiendo, que tienen menos contenido de grasa por porción. Hoy en día en el supermercado venden unas pulpas de fruta también que vienen sin azúcar, sin preservante. El Natur también es un alimento que tiene muy poquito contenido de caloría. Ya, y también al final y al cabo lo importante es que nutra a nuestros hijos, ¿verdad? Que no aporte solamente calorías vacías como las papas fritas y la comida chatarra en general. Por lo tanto, esos son tips que ustedes podrían ver, porque en el supermercado hay millones de variedades hoy en día y todos los días salen productos nuevos, para que ustedes se vayan fijando cómo considerar una colación saludable. El yogur dietético, por ejemplo, los descremados, las cajitas de leche descremadas también se consideran como una colación saludable. Mira qué importante. Volviendo al tema de este 18 saludable, ¿qué más nos trae, estimada profesional? Bueno, más que todo el consumo de alcohol me preocupa, porque el alcohol tiene una gran cantidad de calorías, ¿ya? Y que se podría evitar, por ejemplo, consumiendo un poquito más de agua, juguitos sin azúcar, ¿verdad? Bebidas sin azúcar. Pero el alcohol, bueno, para aprovechar un buen asadito, por lo menos yo les recomiendo bebidas alcohólicas de grado bajo contenido, por ejemplo, de alcohol. Por ejemplo, un vino tinto. En las mujeres no más de una copita de vino tinto en el almuerzo. Los hombres ya podría ser un poquitito más, 2 copitas de vino tinto. Ya la champaña también tiene bajo contenido de grado alcohólico. O por último, una lata de cerveza también no sería tan dañino como otro tipo de tragos preparados, como por ejemplo el pisco, el trago, otro que tienen mayor contenido de alcohol y por lo tanto son más calóricos, ya, y son calorías vacías, no aportan ningún otro tipo de nutriente. Por último, el vino tinto aporta un poquito de antioxidantes que no nos haría mal, ¿verdad? Efectivamente. En su consulta, ¿cuáles son los principales temas que usted ve relacionados con la mala alimentación y cómo esto afecta a la salud de las personas? Muy buena pregunta. Bueno, en general, hoy en día todo el mundo cree que el sobrepeso, la obesidad es solamente sinónimo de estética. Yo siempre también les digo a todo el mundo que no es un tema de estética. Hoy en día hay muy pocos obesos o con sobrepesos que sean sanos. Generalmente va relacionado a enfermedades como diabetes, hipertensión, hígado graso, colesterol alto, un sinfín de enfermedades que se puede prevenir solamente con una buena actividad física, ¿verdad? Y con una buena alimentación. Por lo tanto, yo les recomiendo a todos esos pacientes que están con excedidos de peso que se hagan un chequeo médico, porque generalmente sale algún examen alterado o tienen alguna enfermedad que todavía no ha sido diagnosticada. Cuando una persona está con sobrepeso, ¿hay alguna forma de medirlo? Así como para las mamás que nos están escuchando, ¿hay unas maquinitas en la farmacia que hay una relación entre tu índice de masa? Sí, todo se va guiando dependiendo del índice de masa corporal, pero por ejemplo los niños es según edad, por lo tanto yo les recomiendo que lo vea algún profesional de la salud, ya, porque no es igual el IMC de una persona adulta a los niños, porque los niños va según edad. En cambio, en el adulto, el índice de masa corporal, que es como se mide si una persona está en estado nutricional normal o en sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Va del 18,5 al 24,9. Entonces, ¿cómo se hace? Es dividir el peso, ¿verdad? Con la estatura al cuadrado, la estatura en metro. Entonces, por ejemplo, si yo peso 50 kilos, un ejemplo, 50 dividido 1,55 m al cuadrado, y ahí les va a dar un valor. Si cae dentro del rango 18,5, 24,9, estaríamos en estado nutricional normal, que no... O sea, que no quiere decir que estemos sanos, sino que hay menor probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades que hemos mencionado. Efectivamente. ¿Cuál sería el desayuno, la alimentación saludable, una pauta diaria para el... Por ejemplo, para el 18, ¿qué recomiendo? Por ejemplo, eso. Ya, si en el 18 vamos a comer empanaditas, hay choripana, hay, ¿verdad? Hay una mayor variedad de alimentos, yo prefiero que el desayuno sea más livianito. Que entonces, por último, que preparamos la fruta, algún lácteo descremado como yogur o leche descremada, ¿verdad? Tratar que no incluir ningún tipo de pan ni galletas ni nada de eso, porque al final el almuerzo va a ser como más contundente. Y después, Por las tardes, por ejemplo, también que la once sea un poquitito más liviana también. Podría ser en base a frutas también, en base a verduras. Ojalá las personas consumieran unas 3 porciones de fruta y 2 de verdura al día. Por lo tanto, tenemos más opciones de jugar en estas fiestas patrias. Y el tema de la noche, por ejemplo, no seguir con el mismo ritmo del asado del almuerzo. Entonces, no. Si tuvimos un almuerzo un poquito más contundente, que la cena sea mucho más livianita, ¿verdad? Que sea en base un poquito más a ensalada o la carne asada que sobró del almuerzo. Y lo otro que es muy importante tocar el 18, que también me gustaría mencionarlo, es el tema de resguardar bien los alimentos. Por ejemplo, si hicimos un asado, la carne asada o las verduras no puede quedar expuestas al aire libre durante todo el día. Por eso hay mayor también enfermedades relacionadas con transmisión alimentaria, ¿verdad? Las carnes y todas las verduras, aunque no haga tanto calor, tienen que quedar refrigeradas, no quedar a temperatura ambiente. Eso también hay que tenerlo mucha precaución en estas fiestas patrias y sobre todo para los niños que son más propensos a sufrir este tipo de infecciones a través de las alimentaciones. Y los productos siempre cocidos, ya la carne no cruda ni nada, eso también es una forma de prevenir enfermedades. Otro mito, ¿por qué hace mal? Sí, ¿no deberíamos comer carne de noche? Porque comida es muy pesada. No, en general siempre se dice que uno debiera consumir la última comida del día 2 horas antes de irse a acostar. ¿Por qué? Porque uno en general tiene que gastar lo que consume. Entonces, claro, si nos alimentamos en la noche y nos acostamos inmediatamente, no gastamos esa ingesta alimentaria. Entonces eso se va, todo lo que uno no gasta, ¿verdad? Y lo que consume y no gasta se guarda como grasita. Entonces la ideal es que la noche sea un poquito más liviana y 2 horas antes de acostarse. Y además que también dificulta a la hora de dormir, estar con el estómago muy pesado, porque la digestión también es un proceso que demora, ya no es un proceso rápido. Perfecto, vamos a mirar la música y a la vuelta nos despedimos, ¿le parece? Me parece. ¿Te has apretado? ¡Cómeme, perro! Me hice. Mientras la estaba besando, sus gruesos labios ardientes sobre los míos cargando, sus 80 kilos netos que me los iba tirando. ¿Cómo llego a Percherona? En una vara topeando. Poco a poco iba cediendo. A un rincón me iba empujando. Las cañuelas me temblaban. Medio que se iban doblando. Su estado era tan re fuerte. Parecía delirando. ¡Cómeme, perro! Me hice. Y me seguía besando. Su ternura era tan grande que terminaba llorando. Ese perro era yo, un tanto desesperado, hecho un don perro de presa, aunque un tanto desdentado. La estrechaba entre mis brazos hasta quedar lagarteado, con ganas de devolver por el esfuerzo gastado, revuelto mondongo y borra y hasta la cola sudado. Le daba lo que tenía, aunque ya medio cabreado. ¡Cómeme, perro! Me hice. Y me daba largos besos sifoneados. Me dejaba tiritando, besuqueado. Me afirmaba en un rincón, sin fuerza para estar parado. Me sentía re infeliz, igual que perro apaleado. Y de nuevecito empezaba, y con brío renovado. Me afirmaba en las de Quillay, para no quedar mal parado. Igualito que los cheutos, respirando por un lado, para no cortarle el che, che, de sus besos sifoneados. Más cabreado que un novillo, reciencito correteado. ¡Cómeme, perro! Me hice. Y eso el eco está repitiendo. Pero ahora es distinto. Otro perro está comiendo. Me imagino lo que pasa. sé lo que está sucediendo. Otro infeliz como yo, de seguro está sufriendo, temblándole las cañuelas, pa'l rincón retrocediendo. No voy a culpar a todos por lo que yo estoy sintiendo. Hay muchas, cómeme perro, igual que ella irán fingiendo. Si aparece otro galán, si te he visto, no me acuerdo. En tanto uno se queda viviendo de los recuerdos. Pero soy hombre en mis cosas. Me gustó el cómeme perro. Cómeme perro, perro. Se ha quedado vibrando tan tenso como una cuerda que ya me está molestando. Pensar sin querer pensar, ¿a quién estará enamorando con sus pechos tan de hembra? ¿A quién estará tentando y su boca tan jugosa? Ya, muchachos, volvemos nuevamente junto a nuestra distinguida profesional nutricionista Carmen Gloria Cermini. Le vamos a consultar cómo la gente se acerca al lugar donde ella trabaja, los talleres que están realizando en el lugar específico donde ella trabaja. Adelante, por favor. Bueno, les cuento para toda la gente inscrita en el Centro de Salud Familiar en San Alberto Hurtado, ¿verdad? Que en San Carlos con Avenida México. Para la gente inscrita tenemos varios talleres, entre ellos el etiquetado nutricional, que lo realizo yo, para la gente que está más interesada en saber cómo leer el etiquetado nutricional, cómo elegir un alimento versus otro, todo eso están cordialmente invitados en los segundos lunes de cada mes de 6:30 a 7:30 en la sala multiuso. Y también a toda a la población en general de Puente Alto, que se acerquen a su centro de salud familiar más cercano, a su centro médico, ¿verdad? Y que se realicen el examen de medicina preventiva del adulto. Ya es un examen gratuito y a través de eso podemos ver si es que tienen el colesterol alto, si están excedidos de peso, si tienen algún problema, por ejemplo, para descartar alguna diabetes, etcétera. Por lo tanto, están cordialmente invitados para la gente inscrita del Centro de Salud Familiar, para nosotros los talleres, y para la población en general que se acerquen a los lugares donde podrían realizarse el examen de medicina preventiva del adulto. Agradecemos la gentileza, su tiempo, su disponibilidad para compartir con los amigos auditores, no solamente del lugar donde usted se desempeña laboralmente, sino también con la comuna en general de Puente Alto. Por supuesto que sí, y muchas gracias a usted por darme este espacio para educar a la población, que en general hace mucha falta. Efectivamente, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.